inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Con un fuerte abrazo, viendo a todas las personas que ya se unen a la señal de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es que iniciamos nuestra emisión informativa aquí en Zona Cultura, en 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Transmitimos desde Quito, Ecuador, nuevas instalaciones, año nuevo. Les recordamos que nos encontramos ubicados al lado del Teatro Prometeo, en la avenida 6 de diciembre. Ya no estamos en el edificio de los espejos, ahora estamos al lado del Teatro Prometeo, lugar en el cual la próxima semana realizaremos ya las instalaciones de estas, la inauguración de estas modernas instalaciones. Y bueno, ustedes están invitados, pueden seguirnos a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de las redes sociales, que se estará realizando un programa en vivo, donde usted va a poder conocer todos los pormenores de esta inauguración. Arrancamos ya nuestra una emisión más de nuestro informativo Zona Cultura, conjunto a Andrés Molina. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal en las primeras horas de este jueves? Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura en este día jueves. Ya un pasito para el fin de semana, pero con la mejor energía para comenzar este día. Te contamos, tenemos para el día de hoy, el pronóstico es de una temperatura mínima fría de 9,6 y la máxima será de 24 grados centígrados. Habrá calor el día de hoy. Algo similar a lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? En el sector norte, cielo despejado, ya el sol se abre paso. En el sur, no sé, ¿nos puedes contar, Andrés, cómo estuvo? Ya se estaba visibilizando ya cielo despejado, sin nubes. Esperemos que en las próximas horas ya salga el sol. Y para hoy el pronóstico del tiempo a nivel nacional, la sierra, nos dice el INAMI que habrá poco la sierra presenta condiciones poco nubosas, con incremento ocasional de la nubosidad, lluvias aisladas al sur, ráfagas de viento, temperatura diurna alta y nocturna baja. En el litoral, nublado variando a parcial nublado, lluvias aisladas al interior y sur de la región, niebla al interior. En la parte amazónica, parcial nublado con incremento ocasional de la nubosidad, temperatura diurna alta. Eso es lo que les podemos mencionar en cuanto al pronóstico del tiempo. ¿Qué pasará en cuanto a la radiación ultravioleta, que es un dato bastante importante, de manera especial para la ciudad de Quito? En la parte interandina tendremos de 8 a 13 puntos, litoral de 6 a 9 puntos. En la parte amazónica de 6 a 10 puntos y en la región insular de 4 a 8 puntos. Le repetimos, en la parte interandina es de 8 a 13 puntos. Esto significa entre muy alto y extremadamente alto. Así que a cuidarnos del sol, también hidratarnos, por favor. El ECU 911 nos comenta que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Las vías parcialmente habilitadas son la Y de Naropa y Y de Baeza, que están en las siguientes consideraciones. De 6 de la mañana a 8 de la mañana estará completamente habilitada. De 8 de la mañana a 4 de la tarde estará cerrada por trabajos. De 4 de la tarde a 6 de la tarde estará habilitada. Y de 6 de la tarde a 6 de la mañana cerrada por trabajo. Bueno, ahí tenemos la información de las carreteras aledañas a la provincia de Pichincha. Vamos también a comentarles que continúa el plan operativo de movilidad en el casco colonial, esto debido a los trabajos que se encuentran realizándose en este sector. Las personas que quieran cruzar por el centro histórico, hacerlo en el sentido sur-norte, tienen que utilizar la 5 de junio, luego trasladarse por la Venezuela, bajar por la Bolívar y luego posteriormente por la Flores. En el caso de que sea de norte a sur, utilizan la calle Benalcázar. Hay un tramo entre Bolívar y Sucre donde también se encuentran realizando trabajos en el sector. Sin embargo, el resto de accesos más al oriente, al occidente, perdón, pueden hacerlo uso, como del caso de la Imbabura, y también en la parte más alta, más al oriente, a ver si podemos contar con esta información. Bueno, no nos es posible en este momento, pero hay un sector en la parte más oriente del sector del casco colonial donde usted puede hacer uso de las vías para trasladarse de norte a sur, así como de sur a norte. Hay vías que se encuentran peatonalizadas en el sector, tome en cuenta eso, por favor. Adicional a esto, hay trabajos en diferentes sectores de la capital, como es el caso de la Universidad Central del Ecuador, entre lo que corresponde a la... en la avenida América, antes de su contacto con la avenida Pérez Guerrero. Hay trabajos en el lugar, así que puede tomar otras vías alternas. Y también Manuel Arrea, entre Buenos Aires y Río Frío. Hay vía cerrada totalmente, entonces seguramente habrá ya congestión en los sectores. El Hoy No Circula se encuentra operando, tenga en cuenta eso, por favor. Hoy estamos ya en el día número jueves, le toca a los automotores cuyo último número en su placa es 7 y 8, 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenga en cuenta eso, por favor. Bueno, ya tenemos la hora exacta, son las 7 de la mañana y 7 minutos, momento ya para conocer el informativo, lo que tenemos para hoy preparado para ustedes. Titulares en Zona Cultura. Este 6 de febrero se celebra el Día Mundial de la Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. El Ballet Nacional del Ecuador continúa con su trabajo pese a la reducción de presupuesto. Ministro Juan Fernando Velasco compareció ante la Asamblea Nacional para exponer la situación del Teatro Benjamín Carrión Mora. El Museo y Centro Cultural Riobamba se pone a punto a la época. Quito se prepara para vivir una variedad de actividades por el Carnaval 2020. Estudiantes del Instituto Tecnológico Internacional participaron de la conferencia sobre las obras de Carlos Revelo. Danzantes de la mitad del mundo presentó al grupo Saro y Manda, Cultura y Tradición. Esta semana inicia el Carnaval Amaguaña 2020. En febrero, el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presenta exposiciones para fomentar los espacios culturales y artísticos. La Compañía Nacional de Danza del Ecuador estrena este 6 de febrero la obra Hay Alguien en Casa. Bueno, también les estaremos contando sobre la exposición Objetos de Duda y Certeza, que ya está presente en el Centro de Arte Contemporáneo. El Festival de Sundance premiará el arte de varias películas europeas. Y hoy tenemos diferentes invitados para conocer temáticas diversas aquí en 100.9 FM y los 940 AM. En esta jornada informativa, para el día de hoy, estaremos acompañados por la magíster Pamela Cisneros y conoceremos sobre la migración ecuatoriana con fines educativos, lo que pasa con los estudiantes ecuatorianos que deciden dar un paso al extranjero para poder prepararse. También nos acompañará Jonathan de los Santos, productor de eventos internacionales y director de Ultracontinental, para hablar sobre el evento Team Miss y Mr. Ultracontinental. Telón 2020 es la propuesta con la cual en este año la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace la diferencia en cuanto a artes escénicas. Y vamos a hablar junto a Carlos Páez, director de Fomento Artístico y Cultural de esta institución, para conocer ya las 11 agrupaciones seleccionadas dentro de esta primera convocatoria y también el calendario que se ha dispuesto para las presentaciones aquí en la institución. Así es, amigos, toda la propuesta informativa en esta mañana. ¿Qué te ha parecido, Andrés? Estamos bastante variados, ¿no? Hay diferente información de la casa, del país y también de la ciudad de Quito. Mira, ahí me despertaba ya la curiosidad, la agenda que se viene por el carnaval. Diferentes actividades para compartir en familia y amigos y disfrutar de la cultura del país. Y a Maguaña también nos cuentan por ahí que ya están arrancando con actividades. ¿Has ido por Amaguaña tal vez? Sí, fui hace 2 años al carnaval de Amaguaña, muy, muy bonito, la verdad, diferentes actividades, danzas, comparsas, recomendado para ir en estos próximos días. Si usted tiene las dudas sobre Amaguaña, tiene que quedarse con nosotros. Más adelante le estamos ya contando junto a nuestros reporteros sobre cómo es el carnaval allá en Amaguaña. Vamos ya con la información, tenemos las 7 de la mañana y 11 minutos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 6 de febrero se conmemora el Día Mundial de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, una jornada de concienciación para ampliar y dirigir los esfuerzos para la eliminación de esta práctica. El 6 de febrero se conmemora el Día Mundial de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. La mutilación genital femenina es una práctica que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos por motivos no médicos y que internacionalmente es reconocida como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad de mujeres y niñas. Puede causar complicaciones de salud a corto y largo plazo, incluido dolor crónico, infecciones, sangrado, mayor riesgo de transmisión del VIH, ansiedad y depresión, complicaciones durante el parto, infecundidad y, en el peor de los casos, la muerte. Esta práctica se concentra en cerca de 30 países de África, Oriente Medio y Asia Meridional, y algunas pequeñas comunidades de Latinoamérica. Asimismo, persisten las poblaciones de migrantes que viven en Europa Occidental, en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. Para promover su erradicación, es necesario realizar esfuerzos coordinados y sistemáticos en los que participen las comunidades en torno a la concienciación sobre los derechos humanos, igualdad de género, educación sexual y la atención a las víctimas de la ablación. Con esta filosofía, en 2012, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas designó el 6 de febrero como el Día Internacional de Tolerancia Cero para la Mutilación Genital Femenina. Poner fin a esta práctica en una década requerirá el apoyo de todos. Con un crecimiento significativo de la población, especialmente entre los jóvenes, la inversión en este sector juvenil se vuelve indispensable. Es por eso que este Día Internacional se centrará en movilizar a la juventud en torno a la eliminación de prácticas nocivas, incluida la mutilación genital femenina. El lema es Poder Juvenil Desatado, una década de acciones aceleradas para cero genitales femeninos. Aunque la práctica se ha mantenido por más de 1000 años, hay motivos para pensar que se puede acabar con esta práctica en una sola generación. Es por ello que las Naciones Unidas luchan por su erradicación plena para el 2030, siguiendo el espíritu del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5. La celebración de este día también forma parte de la iniciativa Spotlight, un proyecto conjunto de las Naciones Unidas y la Unión Europea para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. En concreto, se ocupa de la violencia sexual y de género, que incluye la mutilación genital femenina en la África subsahariana. Según UNICEF, más de 125 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a dicha práctica, y 30 millones de niñas corren el riesgo de serlo. Es por ello que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 habla de igualdad de género, incluye entre sus metas eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:16 a.m. La crisis del país también llega al arte y la cultura del Ecuador. El recorte del 20% al presupuesto del Ballet Nacional Ecuatoriano modifica su trabajo, pero no se detiene. Luego de la presentación del Ballet Nacional del Ecuador en la provincia de La Suay con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca, llegan a la ciudad de Quito para la presentación de Copelia en conjunto con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Esta es la primera presentación del año en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y marca el inicio del trabajo para este 2020. Tres elencos hemos debido cerrar el ballet contemporáneo. Bueno, porque la reducción de presupuesto que hemos tenido, es decir, nos obligó a cerrar el elenco. Uh-huh. Y pues estamos tratando de superar todas estas las dificultades económicas que tenemos y seguir desarrollando nuestras actividades. Trabajo que, a juzgar de Rubén Guardera, director del Ballet Nacional del Ecuador, se realizará con modificaciones debido a la reducción de $500,000 en su presupuesto. Bueno, es un esfuerzo del gobierno nacional, del Ecuador entero, es decir, dedicar fondos y recursos para el desarrollo de la actividad artística, de la actividad cultural. Ahí tenemos que poner todos el hombro, es decir, hay personas, hay familias que tienen recursos económicos, que están en una buena situación económica. Ellos tendrán que aportar económicamente, digamos, a esta actividad, para así poder financiar actividades que nos permitan llegar a más ciudadanía que no tiene recursos económicos, que carece de esa posibilidad, pero que no por eso van a dejar de tener la actividad artística. Y esa es una propuesta no solamente de la Casa de la Cultura, sino también del Gobierno Nacional. De esta manera, los elencos urbanos, de cámara y metropolitanos serán los encargados de llevar el arte de la danza a los distintos puntos del país. Pero pensando en la sustentabilidad de las actividades de este ballet, ya se generan opciones. Sí, este momento, es decir, es sustentar más bien la realidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura va a hacer esta temporada infantil que se va a hacer los domingos. Es una actividad piloto que está planteando la Casa de la Cultura, hacerla, es decir, cobrando un precio económico módico, que es de $4, y de alguna manera, es decir, para poder recaudar fondos, porque la Casa de la Cultura también ha tenido una disminución de presupuesto. Y entonces ha empezado ya con una serie de actividades propias para recaudar, para tener fondos de autogestión, y de esa manera pues poder reinvertir esos fondos en nuevas y más actividades artísticas. Con esta visión, el Ballet Nacional del Ecuador continuará con su trabajo este 2020. Recuerde que la obra Copelia se presenta esta noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7:30, con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en un evento pocas veces visto. Las entradas ya las puede retirar de forma gratuita en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador, en Cochapata y Abascal, al norte de la ciudad, en Metrodanza, y en las instalaciones de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ahí teníamos ya las declaraciones. El trabajo del Ballet Nacional del Ecuador se modifica, pero no se detiene. Hay todavía entradas para que usted las pueda venir y retirar acá en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para la obra Copelia. Recuerde que este es un trabajo pocas veces visto. Tendremos diferentes artistas, decenas de artistas sobre el escenario bailando con música en vivo, ofrecido por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Ya tienes tus entradas, Andrés. Sí, ya, listos para ir a esa fabulosa presentación. Hay que ir y conocer el trabajo que está realizando el Ballet Nacional del Ecuador, que no es un trabajo realmente que sea completamente gratuito, sino es la retribución que genera el Estado a estas agrupaciones y a su vez le regresa a la población, a la ciudadanía, que es finalmente el beneficiario directo de este tipo de trabajos. Vamos con más información, nos vamos hasta el centro del país, hasta la Sultana de los Andes. El Museo y Centro Cultural Riobamba abrió sus puertas el miércoles 5 de febrero de 2020 con una nueva cara, tras un proceso de rehabilitación de espacios que costó $500,000. El Museo y Centro Cultural Riobamba ha sido fundamental para la preservación de la memoria tanto nacional como de la región Sierra-Centro del país. En sus espacios de exposición permanentes presenta temáticas como la de las mujeres ilustres de Riobamba, una sala de los ancestros mayores y piezas arqueológicas de la zona de la provincia de Chimborazo. También destacan muestras sobre la antigua y la nueva ciudad de Riobamba, los movimientos sociales de la región y sobre la figura del Monseñor Leónidas Proaño, el sacerdote y teólogo ecuatoriano que fue obispo de Riobamba, considerado uno de los representantes más destacados de la nación andina de la teología de la liberación. El Museo y Centro Cultural Riobamba, que fue rehabilitado, dispone de sistemas de audio e iluminación con tecnología de punta y un sistema de seguridad para los bienes culturales contra robo e incendios. Además del inmueble, inauguró una sala de lectura, tanto para adultos como para niños, que permitirá activar y promover el patrimonio cultural de las distintas identidades locales. En los trabajos se invirtieron cerca de $400,000 a través del Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural del Ecuador. Mayra Melo, directora del museo, indicó que este espacio es fundamental para la oferta cultural de la ciudad y la región Sierra-Centro del país, luego de la intervención arqueológica que duró más de 6 meses. Con espacios renovados, se reabrió el miércoles 5 de febrero a las 11:30 de la mañana. El Museo y Centro Cultural Riobamba del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en la calle José Veloz, entre Juan Montalvo y Carabobo, de la capital de la provincia del Chimborazo, ofrece con su apertura una exposición temporal. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron. Siete de la mañana y 24 minutos. En las últimas semanas, la situación del Teatro Benjamín Carrión de la ciudad de Loja llamó la atención de la comunidad cultural de la ciudad y del país. El ministro de Cultura y Patrimonio asistió a la Asamblea Nacional para exponer el tema. El El ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, compareció el 3 de febrero de este año a la convocatoria realizada por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, a fin de explicar las acciones adoptadas por este ministerio en relación al Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora de la ciudad de Loja y al examen especial de la Contraloría General del Estado a las operaciones administrativas y financieras en el teatro. En la comparecencia, el ministro explicó que pese a no tener la posesión efectiva del teatro, dada la cantidad de irregularidades señaladas por Contraloría en la construcción del teatro en el gobierno anterior, el Ministerio de Cultura y Patrimonio asume la limpieza, seguridad, seguros y garantiza que se realice la programación diseñada y planificada por la dirección de teatro. En relación al cierre temporal de la programación del teatro entre el 17 y el 21 de enero de este año, como ya había sido consultado antes en esta comisión, el ministro explicó que dicho cierre fue una recomendación con carácter de obligatoria de la Contraloría General del Estado a la Dirección Provincial de Loja. Ante esto, el ministro inició un proceso de consulta con la Contraloría, resultado de la cual se logró 5 días después el anuncio de la reapertura de la programación normal. El ministro reiteró su disposición de asistir a cuantas veces sea necesario a la convocatoria que realice la Asamblea, pero pidió concentrarse en los temas relevantes y de interés nacional en torno al daño que ha ocasionado a Loja y al país la contratación de un teatro que hasta hoy no puede ser entregado al Ministerio de Cultura y Patrimonio, dada la gran cantidad de irregularidades ocurridas en dicha contratación. No solo han sido los proveedores quienes han perdido todo por una estafa de millones de dólares, fruto de la corrupción en la asignación de recursos a una empresa que estaba en proceso de liquidación y que nunca se hizo responsable. Todos los ecuatorianos hemos visto cómo se malgastó el dinero público en el gobierno anterior. Lo paradójico es que la empresa que estafó a los proveedores es parte del llamado fideicomiso AGD-CFN, no más impunidad, acotó el ministro. La Comisión Legislativa decidió conformar una subcomisión para que atienda a la brevedad a los perjudicados, de modo que el Ministerio de Cultura y Patrimonio pueda finalmente recibir este bien para su gestión. Fuente: Ministerio de Cultura. Bueno, realmente se trata de hechos, sucesos que se encuentran todavía en desarrollo. Lo que sí es bastante llamativo es cómo toda la comunidad artística de Loja ha estado muy pendiente de lo que sucede con este espacio emblemático, ¿no? El Teatro Nacional Benjamín Carrión. En redes sociales se puede observar la preocupación de artistas, gestores culturales, que cuestionan, se preguntan a dónde va este espacio. Esperemos que ya con el tiempo también se logre poner en orden y que los artistas hagan uso de este lugar. Una opinión que me he podido permitir en esta mañana. Son ya las 7 de la mañana y 28 minutos, 7 horas y 28 minutos. Vamos más adelante ya a escuchar un poco de los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y luego estaremos regresando con información. Vamos a conocer sobre el trabajo que están haciendo ya danzantes de la mitad del mundo que regresan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también el Carnaval de Amaguaña, el Carnaval de Quito, la exposición que tiene la Universidad Católica, el Centro de Arte Contemporáneo. En fin, aún tenemos mucho para seguir compartiendo con ustedes cuando ya tenemos la hora exacta, 7 y 29 minutos. Una pausa y regresamos con más. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a conjuntos y agrupaciones corales a nivel nacional a postular en el Programa de Circulación de Obras Artísticas Telón 2020. ¿Tienes un coro y buscas un espacio para cantar? El ciclo de conciertos permanentes Prometeo a Capela esperan a las mejores agrupaciones corales del país. Además, graba un disco compilatorio y edita un libro de partituras. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelón.casadelacultura.gov.es hasta el 7 de febrero. Obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revelo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo. En Zona Cultura. En la casa. 7 de la mañana con 32 minutos. La tarde de ayer, los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogieron la conferencia sobre el trabajo del artista plástico Carlos Revelo, desde las salas de Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, donde se exponen estos cuadros al público, fue partícipe de este espacio con debate y discusión. El día de hoy la intención es conversar con estudiantes de otras universidades y de la Facultad de Artes, que soy profesor. Tratar de explicarles un poquito de lo que se trata la obra, ¿no? Que se llama El Viaje, pero básicamente es sobre textos de algunos sociólogos, filósofos, escritores que tratan sobre la locura. Pero la locura no es una cuestión de la enfermedad, sino más bien de relatos, medios como manera de cuentos o de ficción, así. Entonces las obras que he tratado de realizar son como alegorías de estos relatos. Y así lo destaca el artista Carlos Revelo al evento que tuvo lugar la tarde de este miércoles, precisamente en las salas donde se observa sus obras. Esta fue la conferencia exposición El Viaje, un trabajo de Carlos Revelo presentado en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La conferencia se lo realizó en el marco de la exposición de dibujo, pintura y grabado que se exhibe en estos museos. Son alrededor de 30 obras en diferentes formatos, donde se enfoca el tema de este viaje basado en un relato del filósofo Michel Foucault. Aquí se retrata la locura desde varios textos, desde diferentes autores, tratando en cada obra de interpretar y crear imágenes irreales. Un poco tratando de también sacar algo del interior de mío, ¿no? En base a experiencias personales, el tema de la... Tal vez ahí hay muchos, en los dibujos se siente la soledad. En las pinturas más bien al revés, es un poco de como amontonamientos de gente, abultamientos. Son obras que vienen desde el 2014 hasta este año prácticamente. Para Revelo, sus obras refieren una exposición figurativa y expresionista con una fuerte carga psicológica y gestual. El ser humano se convierte aquí en el principal protagonista de alegorías relacionadas con sus devaneos. Carlos Revelo es artista plástico, magíster en estudios del arte, graduado en la Facultad de Artes de la Universidad Central, docente en la Cátedra de Pintura por esta facultad y ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas, obteniendo varios premios. ASIM son las técnicas que utiliza y la forma del trabajo del maestro explicadas para los estudiantes. He tratado de topar este tema, como les digo, más por una cuestión de no ser ilustrar, sino representar hechos que no son reales. Las técnicas que están aquí es en el dibujo, básicamente la tinta, la pluma y pincel, a manera de Rembrandt, así, las influencias de Rembrandt. En el grabado, las técnicas es la xilografía y el agua tinta y el agua fuerte. Y los demás son óleos, uno que otro dibujo de tinta con acrílico. Este es el criterio de uno de los asistentes a este evento, quien pudo conocer de cerca más sobre el trabajo de Carlos Revelo, su vida, obra y trayectoria, y el cómo desarrolla cada uno de sus cuadros. Mi nombre es Diego Moreno, y a Carlos le he seguido de unos años atrás el trabajo que él hace. Y lo que más me gusta del trabajo de Carlos es el trazo que tiene, la libertad que tiene para el trazo, ¿no? Sin miedo y si no se cohíbe ante el color ni el trazo, es un trazo fuerte y libre. Esta exposición, lo que más me llamó la atención fue las tintas que tiene atrás de los locos. Les dejamos con la cordial invitación. Esta muestra permanecerá abierta hasta este sábado 8 de febrero, en un horario de 9 a 17 horas, en las salas de Eduardo Kickman y Osvaldo Guayasamín, de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quisiera invitarles, hasta el 8 de febrero está la muestra, que vengan y visiten y traten de entender un poquito y disfruten de esta muestra, ¿no? Bueno, es una recomendación importante, ¿no?, que a la gente se acerque a la Casa de la Cultura a admirar la obra de Carlos, porque es una obra diferente, ¿no? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Tenemos ya en la línea a las personas de Corporación Humor y Vida. Ellos tienen obras que presentar esta semana y hemos pedido que nos acompañen en este segmento para que nos cuenten sobre lo que se viene para este sábado y también para este domingo. Buenos días, ¿con quién estamos? Buenos días, con Patricia Galarza. ¿Cómo estás? Qué gusto que nos puedas atender en esta entrevista. Ustedes tienen ya la obra Piojos y Manzanas. Estarán entonces en el patio de comedias a las 11 horas con 30 minutos en la mañana. Coméntanos sobre este trabajo. ¿Qué es lo que la gente puede observar en Piojos y Manzanas? Bueno, Piojos y Manzanas es una obra de clown teatral, donde nosotros procuramos contar una historia de payasas que narra sobre la amistad, la alegría, pero también lo que es la pérdida de un ser querido. No nos queremos quedar solo con la mirada de la pérdida, sino de las enseñanzas que nos dejan aquellos que parten, que se van. ¿Un trabajo resiliente, tal vez? Sí, es un trabajo muy orientado hacia la resiliencia, hacia la esperanza y sobre todo a las lecciones y a la sabiduría que nos dejan aquellos que se despiden, que se van. ¿Es un trabajo de autoría de la Corporación Humor y Vida o se trata de una interpretación? Esta es una coproducción que hicimos con Bones International Clown School, que es una escuela de clown de Holanda radicada en España. Es una obra escrita por el maestro Eric de Bond y, bueno, en este caso interpretada por nosotros. Uh-huh. Ustedes ya lo han tenido en algunas ocasiones en cartelera, este trabajo escénico. ¿Qué decir con la presentación ya con el público? ¿Cómo les ha ido? La verdad, la obra ha tenido bastante acogida. Estamos contentas. Esperamos, este fin de semana pasado tuvo muy buena acogida del público. La sala estuvo llena. Nosotros queremos que este fin de semana también, pues, el público disfrute y asimismo llene la sala. Siempre llevamos el mensaje de que sin público no hay teatro. Y bueno, una de las ventajas es que también es una obra de teatro familiar, donde todos pueden disfrutar en familia, ¿no? Adultos y niños. Los mensajes, hablar de la amistad, de la capacidad de superar problemas, ¿eso ustedes lo dejan ahí en el escenario o existe un momento dentro del espectáculo para que, no sé, se rompa la cuarta pared y el público también pueda aportar a la obra, o tal vez al final del trabajo se hace una especie de foro? La verdad es una obra, siempre rompemos la cuarta pared porque el clown plantea no tener cuarta pared, pero realmente estamos realizando la obra y creo que durante la obra el público no necesita más aclaraciones, sino que la obra misma deja muy claro este mensaje que queremos dejar, que es orientado hacia la resiliencia y hacia el valor y las enseñanzas que nos dejan las despedidas. Corporación Humor y Vida, ustedes están ya presentando Piojos y Manzanas este 8 y 9 de febrero aquí en el Patio de Comedias, muy cerca nomás aquí a la Casa de la Cultura. ¿Qué planes tienen ustedes ya luego de esto? ¿Cuál es la calendarización de actividades que ya se han trazado? Bueno, nosotros también una de nuestras obras ha sido seleccionada dentro del programa Telón de la Casa de la Cultura. Entonces esas son nuestras siguientes funciones. Van a estar aquí entonces con esta coproducción, ¿verdad? Estaremos con otra obra de coproducción, en cambio con otra compañía de teatro de Holanda. Esa obra se llama Nacer. ¿Pero esa es otra aparte del Telón 2020? No, quiero decir que es otra obra, que es Piojos y Manzanas. Ajá. Que es otra obra de nuestro repertorio. ¿Y ya tienen la fecha tal vez de presentación para acá? Sí, nos han confirmado que nosotros estaremos el 26, 27 y 28 de febrero y también el 5, 6 y 7 de febrero. Ah, bueno, entonces tendremos ya tiempo para seguir conversando sobre las actividades que hace Corporación Humor y Vida. Salidas afuera en los sectores periféricos del país, que también es una metodología que tienen ustedes. ¿Ya tienen algunos sectores a dónde llegar? Bueno, nosotros con nuestro proyecto que queremos llegar a Frontera Norte estaremos en agosto, durante el mes de agosto, pero después de cumplir la programación de Telón de la Casa de la Cultura, lo que vamos con nuestra obra que vamos a presentar en el marco del programa Telón, estamos invitados a un festival de teatro en Holanda. ¿Piensan ir para allá entonces? Sí, esa es nuestra siguiente parada después de cumplir la temporada en la Casa de la Cultura. Bueno, como decimos acá, tal vez las fronteras, bueno, las ambiciones, no hay que tener fronteras y hay que pensar en grandes. Queremos que tú hagas la invitación, ¿no? ¿Por qué la gente tiene que ir a asistir a ese trabajo, a Piojos y Manzanas? Bueno, queremos decirle a toda la familia que asista. Estas son las últimas funciones del día sábado y domingo a las 11:30 en el Teatro Patio de Comedias. Van a ver una obra, una propuesta diferente del clown, mucho más orientada hacia el teatro y hacia la poesía del clown. Entonces, dejarles la invitación para que también se dejen contagiar de la alegría del clown, pero también de ese lado poético, alegre y que tiene el clown, y sensible que tiene el clown. Eso es lo que, así que no se lo pueden perder, son las dos últimas funciones. Redes sociales, ¿a ustedes cómo les encontramos para ir conociendo cómo van a estar acá en la Casa de la Cultura, en la Frontera Norte y también allá en Holanda? Claro que sí, nos pueden seguir en nuestra fanpage Humor y Vida. Esa es nuestra fanpage en Facebook. También tenemos una página web que es www.corporacionhumoryvida.com. Perfecto. Ahí entonces estaremos muy pendientes de ustedes, del trabajo que van a hacer este fin de semana aquí en la casa, en la Frontera Norte, en el mes de agosto. Y luego también, bueno, también saber qué pasa por allá en Holanda, qué nuevas cosas sucederán. Queremos agradecerte, Patricia Galarza, de la Corporación Humor y Vida, por este contacto en esta mañana. Y les deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias a ustedes por la apertura del espacio y pues con gusto estaremos contando más noticias. Siempre a la orden. Muchas gracias. Un lindo día. Gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:43. La sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue partícipe la noche de este miércoles de las jornadas junto a los danzantes de la mitad del mundo. El invitado de la noche fue el grupo Saroimanda, con danzas coloridas y representativas de nuestro país. Thank you. Danza Nacionalista Saruimanda tiene una trayectoria de 18 años continuos. Nosotros iniciamos en el año 2001, después de un proceso mío personal como bailarín, danzante, intérprete, coreógrafo y aprendiz de varias escuelas de Quito. Entonces luego se decidió crear Saruimanda, y en estos 18 años pues también he aprendido a ser director prácticamente. Y así nos relata la historia de su agrupación Darwin Morales, precursor de danza nacionalista Saruimanda. Esta agrupación precisamente fueron los visitantes que estuvieron en la sala de Metro Aguilera Malta como parte del espectáculo Danzantes de la Mitad del Mundo. Fue un nuevo miércoles con Saruimanda en el escenario, uno de los elencos dancísticos más importantes de nuestro país. Se presentaron aquí particulares tradiciones de diferentes cantones y ciudades del Ecuador, a través de coloridas y alegres coreografías que representaban las diferentes maneras de celebrar el carnaval en provincias como Cañar, Chimborazo, Esmeraldas, Tungurahua, Imbabura y mucho más. Este fue el espectáculo que brindaron al público dentro de una nueva jornada con los danzantes de la mitad del mundo. Vamos a presentarles Serpentinas de Carnaval, aprovechando que estamos en las fechas de febrero. Serpentinas de Carnaval muestra ciertas costumbres y tradiciones de nuestro país, de varias provincias y comunidades, pues cada una tiene su particularidad en festejar el carnaval. Bueno, creemos que esto fortalece la danza tradicional ecuatoriana, permite que la gente cada vez tenga también un espacio donde presentar los trabajos, pero asimismo permite que los turistas nacionales, extranjeros y la gente común, la gente a pie, también pueda venir a los eventos y conocer nuestro país a través de la danza. El conjunto Danza Nacionalista Saruimanda tiene una trayectoria de 17 años difundiendo las danzas tradicionales del Ecuador. Ha realizado innumerables giras nacionales, así como 18 giras internacionales, siendo reconocidos por la comunidad y la Asamblea Nacional como un referente cultural de este país. Estas son las vivencias retratadas por cuatro de los integrantes de Saruimanda, destacando el sentimiento particular de ser partícipes de esta danza. Mi nombre es José Vargas, y para mí ser parte de Saruimanda es conocer a gente nueva, hacer nuevos amigos, incluso ganarte una nueva familia con la que compartir la danza, que es algo que te gusta. Mi nombre es Gabriela Rondal. Ahorita porto el traje de Cañar, que tenemos el chal, el camisón y la pollera. Ser parte de Saruimanda para mí representa un orgullo total, porque mediante la danza representamos a nuestras tradiciones. La danza nos ayuda a conectarnos con el público. Mi nombre es José Julián Ati. Estoy vestido con el traje de Cañar. Se complementa de un zamarro, alpargatas, ropa blanca y un poncho negro fino. Es muy lindo porque he conocido a más personas, quien reír, bailar. Mi nombre es Joaquín Pilaquinga, y esta noche voy a presentar el título que se llama Carnaval y Oriente. Es una experiencia bien bonita. Lo que porto en mis manos es una bandera. Mi traje está compuesto de un poncho, la ropa blanca, un zamarro, faja, las alpargatas. El espectáculo que llega cada miércoles hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Danzantes de la Mitad del Mundo, tiene a cuatro elencos representativos: Saruimanda, Ballet Calpagnán, Ballet Quitus y el Ballet Folclórico Nacional Yucanchialpa. Durante cada miércoles del año se presentan estos afamados grupos en el Teatro de Metro Aguilera Malta. Recabamos la opinión ciudadana a propósito de una nueva jornada dentro de lo que es esta presentación y la historia de Danza Saruimanda. Mi nombre es Bolívar Pilaquinga, vengo acompañándole a mi nieto. Me gusta lo tradicional, o sea, lo que es del Ecuador. Ahora van a representar el baile del Oriente, mi nieto, y después bailan el baile del carnaval. Será por las fechas que se aproximan, ¿no? Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos el próximo miércoles en el Teatro de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el evento Danzantes de la Mitad del Mundo en el escenario. Yo invito a la gente para que venga y les traiga a sus niños, que aquí hacen falta niños, y que cuando les ven bailar es una experiencia genial, se siente genial un niño cuando baila, y que vengan para acá. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:49 PM. El suspenso llega a la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, con una obra dirigida por Jorge Alcolea, la cual presentará misterio, asombro y muchos más acontecimientos de una vida cotidiana que se construye dentro y fuera de una casa. Hay alguien en la casa es una obra dirigida por Jorge Alcolea. Esta función estará poblada de referentes pictóricos y audiovisuales, que sirvieron como detonantes para la exploración corporal de los bailarines. También hay guiños a la obra de David Lynch, pero sobre todo a la de Alfred Hitchcock. Más de producir una historia de suspenso, el objetivo de esta obra es mostrar lo que te produce. La pieza de espectáculo estará ambientada a la década de los años 50. El elenco de bailarines de la Compañía Nacional de Danza también jugará con las ideas del surrealismo, el mundo de lo absurdo y lo paranormal, representado en la presencia de un tornado inesperado que lo revuelve todo a su paso. En la obra se observarán momentos de calma y también de mucha explosividad. Habrá acciones cotidianas, como despertarse todas las mañanas y salir a trabajar, o muy improvisadas, como armar un picnic en medio del patio trasero. Mirar lo que ocurre en esta casa puede ser una buena oportunidad para recordar dónde comienza y termina la vida pública y la vida privada. Y sobre todo, para reflexionar por un momento en qué o en quiénes nos convertimos cada uno de nosotros cuando estamos dentro o fuera de ella. La función se realizará en la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, en la Avenida Río Coca y París, y estará abierta hasta el viernes 7 de febrero a las 8 de la noche. La entrada a esta función es de acceso libre y gratuita. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron. Estamos ya de regreso, 7:51 PM. Estamos en una especie de cuenta regresiva para que se venga ya el Carnaval 2020 en todo el país. Te queremos invitar a que a muchas personas que se quieran quedar en la ciudad de Quito también hay actividades, pues no solo Guaranda, Ambato y otros sectores tienen actividades por las festividades de carnaval. La capital tiene diferentes espectáculos para celebrar esta fecha especial. La Secretaría de Cultura y Quito Turismo han preparado un plan de actividades para los quiteños. Una variedad de espectáculos se han preparado para festejar el carnaval, también en la ciudad capital. Se tendrá carros alegóricos, comparsas con delegaciones internacionales, conciertos con artistas y mucho más son parte de la agenda del carnaval, organizada por el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de su Secretaría de Cultura y Quito Turismo. Desfiles y comparsas se tendrá, con la finalidad de poner al alcance de la ciudadanía un producto turístico innovador y que incentive a que más turistas lleguen a la capital. Este próximo sábado 22 de febrero en el sur y el domingo 23 en la Tribuna de los Chiris, se prevé la participación de delegaciones internacionales, como la Escuela de Samba ganadora del Carnaval de Río 2017-2018. Los académicos de Tatuape, quien con su baile contagian a todos la alegría, retratando lo que son los carnavales a nivel mundial. Se contará con la Delegación Cultural de Bolivia, con la representación del Carnaval de Oruro, una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la UNESCO. Además, la representación cultural del Carnaval de Venecia, con disfraces con trajes de la época de ese siglo. Carros alegóricos, delegaciones que vendrán desde La Merced, Alangací, Pacto, Pomasqui, Tumbaco, Yumbada, La Magdalena, Calderón, Cumbayá y los danzantes de Píllaro, Pujilí, La Mama Negra, todos demostrando la riqueza cultural de nuestro país. Según datos del portal Quito Turismo, en las 8 administraciones zonales la fiesta del carnaval se extenderá desde el 2 al 25 de febrero. Se realizarán 30 eventos en diferentes espacios, donde el carnaval se convierte en el ícono de este distrito, en Amaguaña con una asistencia aproximada de un dato de 170.000 personas. se tendrá teatros, museos, centros culturales que han preparado diferentes actividades relacionadas con la época, entre ellas de ensambles de guitarra, concursos, obras teatrales, exposiciones y talleres para toda la ciudadanía de Quito. El horario de atención de estos espacios será del 21 al 25 de febrero, de 10:30 a 19:30. Y así se va preparando la agenda cultural en cuanto al tema del carnaval en Quito, con desfiles, comparsas, museos, música y mucho más. Fuente Quito Turismo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a seguir aquí en el informativo Zona Cultura. Varias exposiciones, obras de arte, conversatorios y más eventos son parte de la franja cultural y la agenda mensual que se ofrece a todo público sin ningún costo en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Las múltiples actividades que se presentan en su nuevo programa Agenda Cultural, inaugurado el mes de octubre del 2017 con el Encuentro de Países PUCE, tiene varias propuestas presentadas para contribuir de manera efectiva a la formación integral de la comunidad. Ciclos de cine, narración oral, danza, música, teatro, junto con otros eventos nacionales e internacionales, tienen la acogida de varios participantes que acuden al Centro Cultural para enriquecer sus conocimientos y apreciar de mejor manera las obras artísticas que cada mes cambian para asombrar al visitante. En el Centro Cultural, ubicado en la avenida 12 de Octubre, tiene 5 salas de exposiciones temporales e itinerantes. En este mes, el martes 18 de febrero, se inaugurará la exposición de Francisco Galárraga, El tiempo lo dirá, que será presentada a las 7 de la noche y está abierta hasta el 13 de marzo en la Galería Principal del Centro Cultural de la PUCE, de lunes a viernes a las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Doménica Pérez. Siete de la mañana con 56 minutos. El Centro del Arte Contemporáneo abre sus puertas a la imaginación y a la cultura. La muestra Objetos de Duda y de Certeza por Manuela Rivadeneira permite disfrutar de distintas obras de arte representativas acerca de los cambios en el mundo en que vivimos y de una manera realista nos habla un poco de las diferentes definiciones de la certeza y de la duda. La exposición de Manuela Rivadeneira se crea a partir de situaciones coyunturales que pasan en el momento de la realización de las muestras, las cuales abordan distintos temas desde una curiosidad científica hasta anécdotas y respondiendo a problemáticas sociales actuales, las cuales permiten un contacto con el visitante creando intriga y perspicacia. Rivadeneira procura crear un cruce entre situaciones íntimas y cotidianas, ligándolas con el aspecto político, dando así un contexto creativo y original permitiendo su constante actualización. Christopher Mazabanda nos cuenta un poco acerca de este recorrido. Objetos de la Certeza es un conjunto de piezas de arte de 20 años de trabajo del artista y encuentras instalaciones, pintura, dibujos. También encuentras video y todo va relacionado a la política, a la identidad, territorio, a las raíces y el terruño del artista. Entonces todas estas piezas de arte se relacionan con eso y es una composición abstracta de diferentes obras de arte. Rodolfo Confred, curador del museo, fue encargado de diseñar un recorrido para las obras de arte de Rivadeneira. En una sala distribuida en 4 pabellones se logró poner en escena trabajos de distintas épocas, donde se enfatizan los intereses y el valor de la autora. En este espacio se logró reunir 40 obras, dentro de las cuales se muestra videos, audios, esculturas y objetos que han sido elaborados especialmente para esta exposición. Rivadeneira maneja varios recursos que crean un eje transversal para el desarrollo de su trabajo. En uno de los videos se puede ver un escenario totalmente atípico que permite al visitante unirse con la trama y sentir empatía con las emociones y sentimientos que se experimentan. Por otro lado, Change is Around the Corner se trata de un juego ilusionista de espejismos que da forma literal a la frase citada en el título: el cambio está a la vuelta de la esquina. En un espejo de acero inoxidable y caucho con 15 paneles se representa la esperanza de que las cosas cambien. Esta exposición comenzó desde el 14 de diciembre del 2019 y estará vigente hasta el 19 de abril del presente año en el Centro de Arte Contemporáneo, ubicado en la Montevideo y Luis Dávila. Se espera la participación de varios asistentes que quieran conocer al arte contemporáneo y apreciar distintas obras de arte expuestas sin ningún costo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Doménica Pérez.